Me he propuesto en esta noche, con la ayuda del Señor, hacer solamente una exposición. Me parece que es extremadamente importante que usted pueda entender el valor de la carta que vamos a estudiar hoy. Con la ayuda del Señor, vamos a conocer aspectos generales. Vamos a conocer algunos aspectos teológicos y algunos aspectos históricos de la epístola a los romanos. Romanos, cuando ustedes, la intención de esta noche yo creo que tiene que ver con enamorarlos a ustedes de esta carta, enamorarlos. Hoy me tomé el atrevimiento de enviarles dos comentarios, un comentario considerado de los más extraordinarios que hay, es el comentario de Martín Lutero a la carta a los romanos. Ya se lo envié, es una cosa magistral, es magistral. Y el comentario a los romanos de uno de los teólogos más importantes del siglo contemporáneo, llamado Karl Barth. Karl Barth es un alemán, una cosa extraordinaria, y son textos que están ya en español. Yo creo que estos son libros de lectura general. También les mandé un libro, que ese libro va a ser parte de un examen para ustedes. ¿En qué sentido? Ustedes deben leer ese libro. Ese libro es un libro de doctrina básica, pero ese libro es el libro que debe leer todo estudiante de teología. Todo cristiano debería leer ese libro. Se llama El Progreso del Peregrino. Sí, sí, pero el libro es el mejor. Definitivamente la lectura del libro es la mejor. Bueno, entonces, hoy vamos a trabajar, con la ayuda del Señor, la carta a los romanos, y vamos a aprender algunas cositas demasiado particulares y especiales. ¿Listos? Empezamos. Dice, carta de Pablo, o carta que Pablo escribió a los creyentes en Roma. Como en nuestro canon, las epístolas paulinas dirigidas a las iglesias están ordenadas según su tamaño, esta, la más larga del Nuevo Testamento, encabeza a las demás. Pilas con esto. No significa que las cartas están escritas o están ordenadas cronológicamente. No. Las ordenaron de acuerdo a tamaño, de mayor a menor, según su tipo. Evangelio según su tipo, ¿cierto? Cartas según su tipo. Entonces, la carta más grande está la carta a los romanos, juntamente con Corintios, juntamente con Hebreos, son las cartas más grandes. Romanos tampoco fue de las primeras cartas que se escribió. Romanos está en la mitad. Algunos creen que es como la tercera o cuarta carta que Pablo escribe. La primera carta que Pablo escribió fue la carta a los tesalonicenses. Se cree que fue la primera carta a los tesalonicenses, como que fue el primer documento. Esto está ahí escrito, esto está ahí. ¿Sí? Fue la carta a los tesalonicenses, y se cree que la última carta es cuando dice: estoy listo para ser sacrificado. ¿Es qué carta? Segunda a Timoteo. Esta carta la escribe desde una cárcel. Desde una cárcel. Entonces, ya vamos a ver un poquitico el trasfondo de la carta a los romanos. Vamos a ver su autor, vamos a ver su posible fecha y la ocasión. No hay dudas en cuanto a la autenticidad de Romanos. Aún los críticos más escépticos la incluyen entre las cuatro epístolas columnares escritas indiscutiblemente por Pablo. Si yo le preguntara a usted cuáles considera las obras de Pablo más importantes del Nuevo Testamento, ¿cuáles colocarían ustedes? Las cuatro columnas de Pablo, ¿cuáles serían? Romanos es una. Pero se cree que las columnas vertebrales de Pablo son Romanos, Gálatas, Hebreos y Efesios. Son las cartas más doctrinales que hay. Las otras, aunque son doctrinales, pero tienen una connotación más pastoral. Estas otras no, son doctrinales. Romanos, Gálatas, Hebreos y Éfeso. ¿Listo? Pregunta. No es para acorcharlo. Pregunta general, Claudita. ¿Pablo fundó la iglesia en Éfeso? John Jairo. ¿Pablo fundó la iglesia de Éfeso? Sí. Jairito. Sí, claro. No. Pero no fue el que se enfrentó a esos. Pablo no. Si se las pongo más duro todavía. Pablo creo que ni siquiera conoció la iglesia de Éfeso. Pablo escuchó mucho de ellos. Y Pablo incluso. Pero escribió mucho a ellos, incluso los criticó por la manera como. ¿No es cierto, pastor? ¿No fue Pablo quien fue? Que levantó una crítica sobre esa iglesia. Él no dice que el hombre de Guayá. ¿Cómo? ¿Quién fue el que vio ahí que, al, el que decía que al Dios desconocido? Eso es Atenas, papi. Soy Grecia. Estoy desubicado. ¿Qué, mi niña? Le critican que porque se olvidaron del primer amor. De Éfeso. Pero eso es en Juan. Eso es en Juan. En Juan. Eso fue Juan. Juan la criticó. Sí. Póngale cuidado, niños. Póngale cuidado. Ahora, Pablo sí llegó a Roma. Pero no como él quería. Pablo llegó preso a Roma. Ya lo vamos a ver. Filipenses capítulo 4. Mire el versículo 21. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa de César. Pablo, estando en Filipos, conoció una gente que por alguna razón trabajaban ¿en dónde? En la casa del emperador. ¿Y la casa del emperador quedaba en dónde? En Roma. Pablo los conoció. Hubo mucha gente que Pablo conoció de la iglesia de Roma. No hay una certeza de quién haya fundado Roma, la iglesia como tal. Pero cuando Pablo escucha del evangelio a los romanos o del evangelio que está en Roma, Pablo dice, yo quiero ir, por favor, váyanse a Romanos 8, Romanos 1, perdón. Le leo el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio a su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de alguna manera que tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros. Para comunicaros al mundo espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para que mutuamente conformados por la fe, que nos es en común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido, ¿qué? Estorbado. O sea, Pablo no pudo. Él escuchó el evangelio. Y no hay una certeza de quién fue la persona que llevó el evangelio a Roma. Lo cierto, escúchelo, lo cierto fue que el evangelio en Roma fue muy fuerte. Recuerden esto. En Roma es donde estaba sentado el imperio. Y fue tan violento lo que estaba pasando en Roma que años después el emperador dijo, mi ciudad es evangélica. Está llena de cristianos por todo lado. O sea, lo que se gestó en Roma fue algo impresionante. Y Pablo, por el Espíritu, yo pienso que es como cuando usted conoce a un cristiano. Y usted en su interior, usted dice, este va a ser un volador. Este va a ser una cosa violenta. Pablo percibió en su espíritu que la iglesia Roma iba a ser así. Sigamos leyendo. Esta carta se escribió después de la carta a los Gálatas. Ojo con esto. Su tono fue menos enérgico, pero más profundo y acentuando la misma línea doctrinal. La razón de esta carta es doctrinal y apologética por causa del judeocristianismo que estaba atacando la región. Escúchenlo. Antes de Romanos, Pablo escribió una carta con el mismo enfoque teológico. Pero la primera carta que escribió fue a Galacia, a los Gálatas. Esa la vamos a estudiar más adelante. Una carta donde Pablo estaba piedra, o sea, es tanta la piedra de Pedro, de Pablo, que en el idioma original, en el griego, como que es más fuerte, y en el español la Reina Valera la frena un poquitico cuando Pablo le dice a los judíos, porque había un problema, y es que los judío-cristianos, ¿quiénes eran? Los de Jerusalén, los judíos que se habían convertido a Cristo, querían que toda la gente que aceptara a Cristo también abrazara el judaísmo. Cuando Pablo entera esto, dice, esto no es así, porque Cristo no vino a convertir judíos, Cristo vino a ganar hijos adictos al reino, pero no judíos. Y Pablo se puso piedra y Pablo le mandó una carta a los de Galacia, a los judíos, y les dice, ustedes que están mandando a circuncidar a los demás, mejor sabe que cástrense, en otras palabras, cápense, y dejen de fregar la vida. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese toro de ira. Pero cuando Pablo escribe la carta a los romanos, Pablo tiene un problema parecido con el judaísmo, muy parecido, porque está metido el judaísmo en Roma, está contaminando a la gente, está dañando a la gente. Ahora, ¿cuál era la mentalidad del judaísmo? La mentalidad del judaísmo es esta: el cristianismo es lindo, Jesucristo es muy lindo, pero para vivir completamente a Cristo, tenemos que abrazar a Moisés. Ese era el pensamiento del judaísmo. Y Pablo pelea con esto profundamente, Pablo batalla con esto. Y esta carta a los romanos, Pablo la desarrolla con una manera, perdón, mucho más profunda, pero con un tono muchísimo más tierno. Sigamos leyendo. La palabra apologética significa defensor de la fe. Hay una materia que nosotros vamos a ver acá, se llama defensa de la fe o defensa del evangelio, apologética. La apología generalmente estudia las sectas, estudia movimientos heréticos, estudia las herejías, estudia, o sea, Martín Lutero fue un apologeta. Martín Lutero defendió la doctrina de Cristo. ¿Listo? La carta a los romanos es un documento de teología sistemática, escrita tema por tema y de manera ordenada. Hay libros de teología. Si usted va a una librería cristiana, usted le pregunta a la persona encargada, le dice, por favor, ¿usted me puede vender un libro de teología sistemática? Le van a proponer algunas, la de Schaeffer, la de Matthew Henry. Bueno, Matthew Henry no tiene una teología. Bueno, le van a proponer algunas teologías. Entonces, porque el concepto de los libros teológicos es que van tema por tema. Entonces, usted encuentra un libro teológico, entonces dice, vamos a trabajar primeramente la parte del pecado, después vamos a trabajar la gracia, la Trinidad, al Espíritu Santo, la segunda venida. Todo eso es una teología sistemática. Romanos está escrito como una forma en teología sistemática. Desde el capítulo 1 en adelante, Pablo empieza hablando, por ejemplo, la culpabilidad del hombre y el pecado del hombre. Capítulo 2, 3 en adelante, la justificación y la gracia. capítulo 4 en adelante, la fe. Y empieza Pablo a desarrollar una doctrina tema por tema. 8, 6, 7 y 8, el tema del Espíritu Santo. 9, 10 y 11, tema sobre Jerusalén e Israel. 12 en adelante, la ética del creyente. O sea, el libro de Romanos es un pequeño compendio de teología organizada de una manera bella y estructurada. Yo les aconsejo que le peguen una lectura a Romanos, pero no desde la Reina Valera. O sea, lean la Valera, pero hagamos una lectura un poquitico diferente. Les voy a recomendar una Biblia. Dicen que una de las Biblias más acertadas o más cercanas al original se conoce como la Biblia textual. Así se llama, la Biblia textual. Es una Biblia de lenguaje sencillo, casi parafraseado, pero es una Biblia muy parecida al original. Yo les sugiero que ustedes empiecen a comprar diferentes versiones de Biblias. Entiéndanme lo que les voy a decir. Y esto se lo voy a contar como la experiencia que me contó alguien, conozco a un extraordinario biblista, un hombre, un genio. Este hombre un día fue a un seminario bíblico a predicar a un grupo de pastores. Era un grupo de pastores de corte muy pentecostal, muy pentecostal. Y ya vamos a hablar ahorita un poquitico sobre pentecostalismo. Y entonces el maestro tiene un doctorado en lenguas de la Biblia. Él empezó a hablar cosas como estas, a decir, la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en tres idiomas, hebreo, griego y arameo. Y los tres lenguajes de la Biblia hoy son lenguas muertas. ¿A qué me refiero? Son lenguas muertas porque ya son lenguas que no existen. Porque el lenguaje en el que se escribió el hebreo, los hebreos de hoy, los judíos de hoy, no lo hablan. Hablan un hebreo diferente. El griego que se escribió la Biblia, los griegos de hoy no lo hablan. Entonces este predicador dice, el lenguaje, la lengua es una lengua muerta. Los destinatarios de la Biblia son destinatarios muertos. Porque a quienes se les escribió la Biblia ya no viven. Y las circunstancias por las cuales se escribieron la Biblia fueron circunstancias cambiantes. O sea, ya no son las mismas circunstancias en las que estamos hoy. Cuando un pastor pentecostal escuchó eso, el hombre quedó como alarmado y se acercó al pastor y le dijo, pastor, tengo una palabra de Dios para usted, pero necesito que vaya el domingo a la iglesia. El pastor dijo, bueno, yo voy. Entonces llegaron. El pastor llegó ese día y él dijo, yo sé que voy por una iglesia pentecostal, pues me tengo que ir vestido como pentecostal. Se fue con su vestido, con su corbata. Y ya lo tenían todo armado. El equipo de intercesoras de la iglesia lo cogieron, lo rodearon y lo sentaron en la primera fila adelante. Cuando lo sientan, empieza el culto, toda la alabanza, su culto pentecostal. Cuando llega la hora de la predicación, el predicador se para y dice, voy a hablar sobre el poder de la palabra de Dios. Y empieza diciendo algo así. Se han levantado falsos maestros en estos últimos tiempos, diciendo que la Biblia está escrita en lenguas muertas, cuando todos nosotros sabemos que nuestras lenguas son lenguas poderosas en Dios. Todo el mundo habla en lenguas y todo el mundo... Entonces, eso es cierto. Segundo, dice el pastor, andan diciendo que la Biblia se escribió en lenguajes que no existen, cuando todos nosotros sabemos que la Biblia nos fue llegada en español. Todos lo sabemos. Y todo el mundo... Cuando se acabó el sermón, llaman al pastor y le dice: pastor, el Señor me mostró que lo teníamos que traer a usted para sacar de usted el espíritu de confusión. El pastor dijo: ¿verdad? Sí, le vamos a sacar el espíritu de confusión. Y lo rodean las intercesoras. Y la intercesora, la jefe, era una cosa así de grande. Y lo colocan contra una columna. Y empiezan a sacar el espíritu de confusión. Y él hablaban, le gritaban, le echaron aceite, los aporrearon al viejo, hasta que le pregunta: salga espíritu de confusión, ¿ya salió? Y el hombre dice: sí, ya, como que ya se fue. Y cuando el hombre dijo ya se fue, lo dejaron libre. Al año, a los 2 años, aquel pastor lo fue a buscar otra vez. Y le dijo: pastor, quiero pedirle perdón, porque la denominación lo mandó al seminario. Y él aprendió las verdades de la palabra. Y le tuvo que pedir perdón. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque en medio de nosotros hay mucha ignorancia frente a la palabra. La versión que nosotros tenemos no es la mejor, tampoco es la peor. Nosotros tenemos una copia de una copia, de una copia, de una copia, de una copia. La Reina Valera tiene ciertas fisuras. Lo que sucede es que para nosotros se convirtió en la Biblia que cayó del cielo. Pero esta no fue la Biblia que cayó del cielo. Por ende, hay muchos biblistas que la desprecian y la rechazan. Por eso nosotros no podemos casarnos con una sola versión. Y ustedes, como estudiosos de la palabra, deben tratar de tener muchas versiones en su casa. Traten de conseguir Biblias. Está la Biblia, la versión de otro. O sea, hoy en día este Jurberg, eso es una locura. Esa aplicación usted encuentra todas las Biblias que usted quiera. El AC Worship es una aplicación para el computador. Usted descarga todas las versiones que quiera. Yo digo, hoy la riqueza que nosotros tenemos es una bendición extraordinaria. El comentario lo hago porque yo creo que Romanos hay que leerlo con una versión contemporánea. Porque Romanos, en cierto sentido, leerla con la Reina Valera va a ser pesada por su contexto teológico, porque a veces la terminología que usa Pablo no es fácil y ustedes ya van a entender por qué Romanos es más complicada que otras cartas. Aquí lo vamos a entender. Pero por favor, empiecen a leer su Biblia Romanos en otra versión. ¿Qué versiones? La puede leer en la Dios Habla Hoy, la Biblia al Día, la versión parafraseada, la Biblia Textual, la Biblia de las Américas. ¿Cuál otra? La Biblia de Lenguaje Sencillo y Lenguaje, en fin, traten de leer en versiones sencillas. Eso les va a ayudar. Sí, está en nueva traducción. O incluso la Reina Valera versión actualizada es muy bonita, es muy bonita. ¿Listos? Entonces, pero Romanos viene organizada, dije, sistemáticamente. O sea, usted va a encontrar temas por temas. En este trabajo Pablo fue muy exclusivo y muy cuidadoso. Ahora, por favor, todo mundo con Romanos en su Biblia abierta en mano. Romanos capítulo 16. Calma, calma. Romanos 16, aquí hay que corregir un versículo que coloqué. Por un momento, por favor, miren el versículo 22 y explíquenme eso qué significa. Yo tercio. Me da la impresión de que fue Tercio el que la escribió y no Pablo. Parece ser que Pablo seguramente tendría Claudia, ¿qué piensas del texto? Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Bueno, vamos a mirar esta respuesta que tengo acá. Romanos 12, 22, corríjanlo ahí, dice. 16, 22, perdón. 16, 22 dice. La carta, póngale cuidado a esto que es muy interesante. La carta a los romanos fue escrita en coiné tolomaico, no coiné popular. La palabra coiné, hijos, por favor, présteme atención. La palabra coiné tiene que ver con una... A ver, ¿cuál sería la expresión del lenguaje castellano a los a modismos? Por ejemplo, yo les digo, habla el mismo español un colombiano pastuso a un colombiano paisa. La jerga es diferente. La jerga es diferente. Entonces, habla el mismo español, escuche lo que le voy a decir, habla el mismo español una persona que trabaja, por ejemplo, un cargador o un embolador de zapatos del CAN o un cargador de bultos de costal de comida en la plaza, un cotero, a un magistrado del Palacio de Justicia, ¿habla el mismo español? O sea, pero la jerga es diferente. Es como ahora, nosotros a esta edad compararnos con un jovencito. Claro, ahora, póngale cuidado, esto es muy importante, póngale cuidado. Cuando Pablo llega a Roma, Pablo sabe que Roma no es Éfeso, Roma no es Corinto, Roma no es Tesalónica. Roma es la cuna de la jurisprudencia, es la cuna de los magistrados, es la cuna de las leyes, de los senadores, es la cuna de toda la ciencia política, la política del mundo y la justicia del mundo surgió allá, en Roma. Ellos son gente que sabe de leyes, son leguleyos. Y Pablo necesitaba usar un lenguaje que la cultura entendiera. Y Pablo no tenía esa riqueza literaria para poder llegar a esa gente. Pero conoció a un hombre de Dios con toda la jerga literaria llamada Tercio. Pablo le explicaba, Pablo hablaba, y mi amigo Tercio era el que escribía. Oiga, qué chévere eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que en esta carta Pablo va a hablar de temas legales. Pablo va a tocar temas de juicio, de castigo, de justicia y de justificación. Por eso Pablo tiene que argumentarlo de tal manera que el que lo escuche entienda que hay una carta de leyes, de justicia, inmersa en el proceso. Así, ajá, para que quede con el lenguaje que se requiere. Y ahí en ese grupito había un hermano llamado Cuarto, ¿no? Este es Tercio y os saluda Gallo y hermano Cuarto. Ahí está, pues. Ahí está. Gracias. El coiné, la palabra coiné era una jerga. Pero escúchelo. Póngale cuidado. El coine, hijos, ojo. El griego con el que se escribe Romanos es el coine tolomaico, que es el coine de la aristocracia jurídica. Las demás cartas se escriben en el coine popular, en el coine clásico, en el que habla la mayoría de gente. Esto es un concepto que vale la pena tenerlo, escúchelo. Y esto como preguntica para un examen puede ser muy bueno. Pero cuando la explicación queda el concepto se aprende. ¿Cierto que sí? Romana. Aristocracia y jurisprudencia romana. Póngale cuidado. Mire esto, que esta parte es muy bonita. Póngale cuidado, esta parte es muy bonita. El apóstol no pudo conocer la iglesia de Roma, pues su visita anunciada la postergó por una crisis financiera que la iglesia estaba viviendo en Jerusalén, y él personalmente llevó la ofrenda para sanar distancias, y en vez de ello les envió una carta. ¿Saben qué estaba sucediendo, hijos? Pablo se ve en una encrucijada. Pablo tiene listo el viaje para ir a Roma, listo. Pero acaban de recoger una ofrenda en Corinto, en las iglesias de Macedonia, porque la iglesia en Jerusalén está pasando una situación terrible. Por causa de la persecución, por causa de la deserción, porque el ser cristianos ya era cuestión de muerte en Jerusalén. Y Pablo, queriendo conciliar dos puntos que se habían fracturado, ¿cuál? Antioquía y Jerusalén. Sin que nadie lo supiera, sin que nadie lo dijera. Esto no era un comentario que se daba a voces, pero todos sabían que los de aquí con los de allá, pocos se trataban. ¿Por qué? Porque es que los de aquí, los de Antioquía, le predicaban a los gentiles. Los de allá, era un cristianismo solamente para judíos. Y Pablo, queriendo conciliar, Pablo renuncia a su viaje a Roma, renuncia, y va a Jerusalén a llevar la ofrenda. Pero Pablo, en vez de ir a Jerusalén, cuando va a Jerusalén, en ese proceso Pablo escribe su epístola a los romanos, con el deseo de ir algún día, pero Pablo dice, ya lo leímos, pero me han impedido, me ha sido difícil poder estar con ustedes. Pero Pablo sí llegó a Roma. Por favor, mire Hechos, capítulo... Miren Hechos, capítulo, ¿qué les dije? 28. Hechos 28. 16. Sí. Dice 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se les permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Mire el 27. Pablo se está en una tempestad y el barco se está hundiendo. 27, versículo 22 dice, el 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. O sea, Pablo sí llegó a Roma, pero no llegó a la iglesia. Pablo llegó a Roma, ¿a dónde? A la cárcel. Duró 3 años en Roma, y los últimos 2 años, capítulo 28, versículo 30, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicándole el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin... O sea, Pablo estuvo en una casa por cárcel. Él nunca pudo conocer la ciudad ni la iglesia, pero parece que mucha gente de la iglesia de Roma fue a ese lugar. Entonces, aquí como que nos da un poquitico de una visión general, aparte de la carta. ¿Listos? Les leo esto que sigue, pónganle cuidado, les leo. El aporte a la teología. Propósito: la justificación de los pecadores, la santificación de los creyentes y la glorificación de los santificados. El tema es la salvación divina aportada por el esparcimiento del Evangelio, primero a los judíos y después a los gentiles. El poder de Dios apropiado por la fe. Escrito, ¿para quiénes? Para los cristianos en Roma. Los textos claves o los textos temas son porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Y Romanos 1:16, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, uno se pregunta, ¿por qué es tan importante la carta a los Romanos? ¿Por qué es tan esencial? ¿Por qué es tan, tan clave? Yo por acá creo que me pasé un pedacito, más adelante está. Y me parece que aquí hay algo que ustedes deben, aquí lo que sigue es importante, que ustedes lo quieren, lo deben aprender. Esto aquí quería llegar ahorita, dígamele cuidado. Romanos es una carta netamente soteriológica, y la palabra soteriología es el estudio de la salvación. Entonces, soteriología, el estudio de salvación, apologética, el estudio de qué, la defensa de la fe, y martiología, ojo, martiología es el estudio del pecado. La martiología, el estudio del pecado, y la neumatología, el estudio del Espíritu Santo. Neumatología, de neumático, de ahí viene porque es aire. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. La martiología, el estudio del pecado del hombre. La soteriología, el estudio de la salvación. Y la apología, el estudio de la defensa de la fe. Apología o apologética. ¿Listos? Bueno, cuidado. Esta carta contiene la teología evangélica. Pilas con esto. Un creyente. De pronto lo que voy a decir va a sonar herejía. Pero escúchenlo. Pero un creyente podría vivir su vida cristiana fundamentado solamente en la carta de los Romanos. Porque ahí se encuentra condensada toda la obra redentora de Cristo en la carta a los Romanos. Mire, es la fuente, el cerebro de nuestra doctrina, conocida como la catedral teológica. Así llaman a Romanos. Mire lo que usted va a encontrar ahí: el poder del Evangelio, la culpa y la depravación del hombre, la justicia de Dios, la justificación, Cristo el segundo Adán, la victoria del Espíritu sobre el pecado, Israel y los gentiles, deberes cristianos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Ahora, pero quiero que ustedes puedan entender la connotación histórica que tuvo Romanos, en medio de la historia, tanto en la primera parte, de los primeros años del cristianismo, como en la época de la Reforma de Lutero, y aún después de la Reforma Luterana. Incluso hoy, la Carta a los Romanos se está convirtiendo en uno de los libros más estudiados por los predicadores de la Reforma contemporánea, por los predicadores fundamentalistas contemporáneos. La Carta a los Romanos se está convirtiendo en la carta obligatoria de estudio para la mayoría de creyentes. ¿Por qué? Porque se cree que cuando un creyente logra condensar su fe, arraigarla en Romanos, entender la carta de los Romanos, va a levantar una doctrina sólida en su vida. ¿Por qué? Porque Romanos, decíamos hace un momento, es una teología sistemática que a la persona la centra en el fundamento de la fe. Por eso consideran a Romanos como la columna vertebral del Nuevo Testamento. Romanos es la columna vertebral del Nuevo Testamento. Y por eso nosotros debemos conocer y estudiar la epístola a los Romanos. Jairito. ¿Qué es un fundamentalista? Los fundamentalistas, Jairito, y esto es una muy buena pregunta, pero la verdad no tengo el tiempo como para profundizarlo como quisiera, pero permítame simplemente se lo detallo. Los fundamentalistas fueron el primer grupo que surgió post-reforma. Fueron aquellas personas en donde la prioridad, y ustedes lo van a ver más adelante, ya en la escuela lo hemos visto, la prioridad se centró en una de las cinco solas de la reforma. cuando la reforma de Martín Lutero se gesta, se empieza todo un movimiento de transformación cultural y social, y esta reforma produjo cinco, como el eje central de la doctrina de la reforma, fueron cinco cosas, y entre ellas, una de las más valiosas, la primera era solo Cristo, o sea, la salvación es por Cristo, y la segunda, solo Escritura. ¿Qué significa la solo Escritura? Que la iglesia no puede caminar en nada que no esté en la palabra. Los fundamentalistas son aquellas comunidades evangélicas que han caminado preservando y guardando el texto bíblico. Hoy en día, Jairito, hay muchos predicadores que toman un versículo, Jairo, y no vuelven a coger la Biblia. Y saltan de aquí, saltan para allá, o nunca predican de la Biblia. O toman un versículo, lo descontextualizan, y de ese versículo construyen herejías. Los fundamentalistas son aquellos movimientos teológicos y pastorales que exponen lo que la Biblia dice, enseñan lo que la Biblia dice, y no interpretan la Biblia a su presupuesto, sino como lo dijimos la semana pasada, hablamos de la exégesis. ¿Se acuerdan lo que les enseñé de exégesis? Que el intérprete de la palabra no puede andar presuponiendo lo que quiere decir, sino que el exégeta busca la primera intención del texto. Entonces, los movimientos hoy fundamentalistas en Latinoamérica y en el mundo, ¿cuáles son? Los presbiterianos, los anglicanos, los bautistas, los metodistas, que son personas muy cuidadosas en el texto, en el texto bíblico. Ellos son los que están levantando más fuertemente su voz de protesta frente a toda la teología contemporánea y a toda la teología neopentecostal que se ve hoy. No es pentecostal. La llaman neopentecostalismo y dicen que es un nuevo movimiento pentecostal. ¿Como cuál? Como la unción de la risa. Ellos dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está la unción de la risa? ¿Dónde está la teología de la prosperidad? ¿Dónde aparece la perspectiva apostólica que hoy se ve de estos apóstoles magnates, llenos de lujos, llenos de orgullo? ¿Dónde está eso? Entonces, los fundamentalistas son los que están tratando de realzar nuevamente la palabra y que la iglesia vuelva a la palabra. El problema, y yo lo predicaba el domingo pasado, el problema de la iglesia es que tenemos el problema parecido al de los días de Lutero. Y es que en los días de Lutero la gente no tenía Biblias. En nuestros días tenemos Biblias, pero no la leemos. La Biblia no la leemos. La Biblia no la leemos. La palabra no la conocemos. Y ustedes se han dado cuenta en preguntas tan sencillas y nos hemos corchado. Ahora, y no se ha preguntado nada que no hayamos estudiado. ¿Por qué? Porque no hay una valoración hacia la palabra. Entonces, Jairito, Latinoamérica no ha sido levantada por movimientos fundamentalistas. Latinoamérica, el evangelio que llegó a Latinoamérica fue un evangelio más pentecostés o pentecostal. ¿Sabe hasta dónde llegó este movimiento pentecostal? Los predicadores llegaban al púlpito y decían, aquí no hay que preparar nada, donde Dios nos diga predicamos, y aquí hablamos y hablamos la Biblia y ahí predicamos. Nunca, Jairo, se prepararon sermones a conciencia. Eso le ha hecho un daño espantoso al evangelio. Hoy en día, por eso es que las iglesias evangélicas son tan raquíticas. Mire, Jairo, ustedes conozcan un cristiano bautista. Y usted le va a hablar de ese bautista y va a decir, mi abuelo fue bautista. Mi mamá fue bautista. y yo soy bautista de 30 años. ¿Por qué? Porque ellos vienen bajo un concepto del fundamentalismo en la palabra. Nosotros no lo tenemos. Porque nosotros vivimos más por el espíritu, ojo. Pero nuestro concepto de espíritu es un concepto no de espiritualidad, sino de sentir. No lo siento. Sí lo siento. Siento algo raro. Siento algo rico. Y muchos de nosotros, por causa de nuestros sentires, nuestra teología se difusa, se ve distorsionada, se ve menguada. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio es un evangelio más dado al sentir que al fundamento. Como cuando uno de pronto el que va a adorar y dice, no, es que yo no sentí hoy de adorar, de levantar las manos, de cantar, no sentí. Entonces, ¿ah? Como no sentí, entonces estoy siendo hipócrita. Claro. Pero no es hipocresía. Ahora, no es pero... hipocresía. Pero sí me entienden, o sea, yo quiero que ustedes puedan entender la diferencia que hay. Por ejemplo, ya le doy la palabra, Joan. Hoy en día, hijos, cuando usted escucha, y para mí esto ha sido yo entré en una batalla muy fuerte, y para mí ha sido una confrontación muy violenta, cuando yo escucho ciertos predicadores y ciertos modelos de predicación. ¿Sabía usted que hoy hay congregaciones donde los cultos son de hora y 10, hora y 15, hora y 20 minutos? Y donde la predicación dura máximo 25 minutos. El predicador no se puede pasar porque se desajusta todo el programa que tiene en el día. Ahora, la palabra que se da es una palabra más a la necesidad de hoy. Entonces, ¿cómo cuáles? Entonces, ¿cómo vencer la depresión? ¿Cómo vivir una vida de gozo? ¿Cómo vivir una vida de éxito? ¿Cómo salir adelante ante las circunstancias difíciles? O sea, son sermones bonitos, pero flacos, pero no son sermones de fundamentación. Las iglesias fundamentalistas o las iglesias conservadoras en la palabra son iglesias donde la predicación no es cualquier improvisación, sino donde hay una palabra que fundamente y edifique al creyente. Por eso es que cuando viene cualquier circunstancia, un viento o algo, tumba, se tambalea. Tumba. O lo tumba, porque pues, realmente, o sea, yo no estoy realmente afianzado en lo que estoy diciendo. Claro. Entonces, hay muchos cristianos. Si yo le pregunto a un cristiano, ¿usted qué prefiere leer? ¿Salmos o Romanos? Ay, no, los Salmos. Ah, ¿Proverbios o Gálatas? Ay, no, los Proverbios son más bonitos. ¿Por qué? Porque la gente quiere el consejito. Pero la gente no quiere el fundamento, no quiere la doctrina. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia de hoy no tiene la preocupación de la palabra. Entonces usted llega a la iglesia, pastor, ¿y cuánto dura la predicación? Por ahí una hora. ¡Ay, una hora! ¡Ay, no, pastor, yo me tengo que ir temprano! ¿Por qué? Porque en nosotros no está el concepto de sentarnos a escribir. Mire usted cuánta gente lleva Biblia a la iglesia. Mire usted cuánta gente lleva en qué apuntar a la iglesia. ¿Por qué? Porque no está. Esto no está. Joan, ahora sí, voy a preguntar. Bueno, entonces, yo tengo una confusión respecto al término fundamentalista, porque es que en el contexto actual, a nivel político, fundamentalista es como radical, ¿sí? Uh-huh. Cuando hablan de estas personas de por allá, del Islam y todo esto, que son fundamentalistas, es que son radicalistas, y los radicalistas son los que se estallan, los que se explotan, los kamikazes y todo uh-huh. eso. Entonces, yo relacioné el término inicialmente como fundamentalista a radical. Y a los radicales a nivel cristiano les dicen es fanático. Fanáticos. Pero el fundamentalista, el otro concepto, se está confundiendo el concepto, porque el concepto nuestro de fundamentalista fuera viene siendo adentro el legalista. ¿Cierto? O sea, el fundamentalista dentro de la iglesia vendría siendo socialmente el conservador. El conservador. La persona que tiene sus valores, sus principios, que tiene su estructura moral guardada y con un precepto fuerte. Entonces, no, el fundamentalismo es bueno. Claro, ahora, el problema del fundamentalista, flacos, el problema del fundamentalista, ¿cuál es? La alta crítica textual. ¿Qué significa esto? Que son personas que se vuelven muy razonables, muy cabezonas, y en ocasiones poco dados al espíritu. Por eso es que nosotros decimos, ¡ay, los bautistas no tienen al Espíritu Santo! Mentira, sí los tienen. Lo que pasa es que no lo manifiestan como nosotros. Ahora, ¿la meta nuestra cuál es? Es tener la profundidad en la palabra de estos locos de la Reforma, pero la experiencia pentecostés de los apóstoles. Esta tiene que ser en nosotros un equilibrio. O sea, nosotros no nos podemos desbalancear, pero escúchelo, pero el fundamento de la palabra es esencial. Es esencial. Las grandes reformas del mundo, las grandes transformaciones históricos de las naciones no han sido por movimientos pentecostales, han sido por movimientos de la palabra. Y ya lo vamos a ver estos días más adelante sobre lo que produce una revolución de la palabra. ¿Listos? Entonces, pónganle cuidado lo que produjo el tema de la reforma. Por ejemplo, en San Agustín, Jairito, papi, léame este texto, hijo, por favor. Romanos, Biblia en mano. Romanos capítulo 13, versículo 11 a 14. ¿Ustedes han escuchado hablar de San Agustín? ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? Sigamos, no vamos a parar. Ya ustedes. San Agustín de Hipona. Sí. ¿Han escuchado hablar de San Agustín? Bueno, San Agustín, bueno, yo hace 8 días me confundí porque era a San Jerónimo con San Agustín. San Jerónimo. Entonces, San Agustín fue uno de los teólogos más importantes de los primeros 5 siglos. Él escribió obras impresionantes, él escribió obras extraordinarias. Pero San Agustín vivió el momento de la decadencia espiritual de la iglesia. San Agustín aparece cuando Constantino ya murió. San Agustín aparece cuando ya se ha gestado la coalición apostólica y Estado. San Agustín aparece cuando empezaron a involucrarse doctrinas en medio de la iglesia. Ahí aparece San Agustín con un celo por la palabra. Y leyendo Romanos, San Agustín arranca de sus obras más extraordinarias, pero basada en Romanos, en este texto. Léame el texto, Jairito, por favor. 13. Ahí está el texto, Jairito. Romanos 13, 11 al 14. ¿Qué dice? Ah, es 13, 11 al 14. Mari, el texto que sigue, búscalo. Que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay un libro llamado La Suma Teológica. La Suma Teológica de San Agustín. Es una cosa poderosa. Pero surgió por esto. O sea, San Agustín leyó esto y dijo, nos estamos durmiendo. La noche se está metiendo a la iglesia. Tenemos que despertarnos. Y eso produjo en San Agustín una revoltura para llevar la iglesia a un cambio. Ahora, ya el movimiento de la iglesia que estaba venía en picada. Esto es como cuando usted viene en un carro con frenos, sin frenos, bajando la línea, y usted saca el pie para ponerle el freno al piso, ¿cierto? Eso es lo que es San Agustín, a lo pica piedra. O sea, ya lo que iba para el freno. Pero San Agustín trató de detener. Otro hombre, en medio de su crisis, y ustedes van a escuchar el próximo domingo, el fin de semana, porque les quiero hablar un poquitico sobre la biografía y la lucha de Lutero. Lutero fue graduado o fue ordenado al ministerio en el año 507. En el año 510, no, en el año 516-15, a Lutero le permiten ir por primera vez a Roma. Hijos, ir a Roma en aquel momento era como si a usted y a mí hoy nos dijeran: nos vamos a hacer un viaje a Jerusalén por los lugares donde estuvo Jesucristo. Ay, uno dice: uy, qué rico estar allá. ¿Sabe cuál es uno de mis sueños en Jerusalén? Yo quiero ir con mi esposa a Jerusalén. ¿Saben a dónde quiero ir con mi esposa a Jerusalén? No. No. No. ¿Sabe a dónde? A Canaán. En Canaán hay una capilla donde hay un reverendo pastor que hace renovación de votos en las bodas de Canaán. Yo digo: ay, yo quiero ir con mi esposa ya a renovar votos en Canaán. Debe ser muy lindo. Debe ser muy lindo. Claro, claro. Podemos ir y renovamos votos. Ay, sí, sí. Genial. Ahora. Y Martín Lutero cuando llegó a Roma, él llegó como: qué cosa tan espectacular, Roma. El hombre lloraba de ver lo que vio. Pero cuando se encontró con la prostitución del clero, con la inmoralidad del clero, con el pueblo usado, con la teología desbaratada, Martín Lutero se devolvió. Él pidió y dijo: devuélvanme por favor a Alemania. No puedo esto. Y el hombre se encerró en una depresión, y un monje católico, para error de ellos y para bendición nuestra, le dijo: hermano, Pablo vivió lo mismo que usted vivió. Léase Romanos, le dijo. Y se va a dar cuenta que por allá en el capítulo 6, Pablo estaba como usted muriéndose. Estudie Romanos a ver qué pasa. Y cuando Lutero lee Romanos, se encontró con este texto. ¿Cuál texto, niña? Romanos 1:17. ¿Qué dice? Pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. ¡Wow! ¿El justo por qué? Por la fe vivirá. Y allá le estaban diciendo que para vivir no se vivía por la fe, se vivía por... Y esto empezó a martillar. Y Martín Lutero empezó a estudiar Romanos. Y Martín Lutero empieza a confrontar Romanos con toda la teología católica que había. Y dice: no, esto está mal. Entonces, Romanos se convirtió para San Agustín en un promotor de detener la crisis. Romanos se convirtió para Lutero en un punto de inflexión para la transformación. Calvino fue un teólogo de los más violentos después de Martín Lutero. Y Calvino desarrolló un material teológico. Ustedes busquen por internet material de Calvino. Escúchelo. ¡Wow! Es claro, es una teología así de pesada. Pero flacos, pero estudiémosla. Estudiémosla. Después aparece un hombre llamado... ¿Ustedes han escuchado hablar de Juan Wesley? ¿Se han escuchado hablar de Wesley? De pronto no lo conocen, pero Juan Wesley... Les voy a leer un poquitico de Wesley. Al leer el prefacio de Lutero a la Carta de los Romanos. ¿El prefacio cuál es? Hoy yo les mandé a ustedes el comentario a Romanos. Yo se los mandé hoy. Wesley, cuando empezó a leer ese comentario que usted va a leer... Solamente con leer el prefacio y la introducción, el hombre quedó enamorado. Y el hombre empezó, dijo: tiene que haber una reforma. Ahora, hace un momento les expliqué que el fundamentalista tiene un problema. ¿Cuál? El razonamiento. Ahora, ¿es peligroso? No, si se maneja bien. Sí. Si se maneja mal. Es que puede apagarle a otro que venga también con ese espíritu y lo apaga. Claro. Entonces, cuando Juan Wesley lee esto, lea a Lutero el comentario de los Romanos, el hombre se inspira y el hombre empieza una vida devocional. Y con John Wesley nace el metodismo, y con John Wesley nace, con ese movimiento, nace el pentecostalismo. ¿Cuál es el pentecostalismo? Porque John Wesley separa, escúchelo, la vida del creyente de la liturgia de la iglesia, y John Wesley se lleva la vida del creyente a la recámara. Y en la recámara, John Wesley empezó a tener experiencias poderosas. Se generó, hijos, después de la reforma se generó una división, una separación. Hubo dos separaciones fuertes. La primera separación, la separación Calvino-Arminio. La separación Calvino-Arminio fue la siguiente. Calvino sostiene, la salvación no se pierde. Arminio sostiene, la salvación se pierde. Fueron dos corrientes que separaron. América Latina, ¿cuál llegó? Yo venía escuchando, venía escuchando. Sobre eso hablaron los que estuvimos qué día viendo. Sí. Ajá. Ahora, ahorita yo venía escuchando a esa gente, venía escuchando una conferencia y decían esto, decían, ellos decían, quiero que conozcan ustedes, decía el hombre, quiero que conozcan ustedes el poder de la teología reformada. Porque la teología reformada abrazó y cobijó por completo al continente europeo. Pero América Latina llegó, fue el otro evangelio. El evangelio del Espíritu. Ojo, no estoy por debajeando el Espíritu Santo. Lo que sucede es que nosotros lo hemos mal interpretado y lo hemos usado. Y el hombre decía, mire lo que decía el hombre, decía, la cultura latinoamericana es una cultura donde se dice que el evangelio en Colombia es muy, en Latinoamérica es demasiado fuerte, pero el evangelio en Colombia, en Latinoamérica, está permeado por la corrupción. ¿Por qué? Porque nuestro evangelio está más saturado por nuestro sentir que por nuestro fundamento. Entonces, dicen, no hay un solo modelo en Latinoamérica, no lo han encontrado, de líderes cristianos que hayan llegado al poder y hayan producido transformaciones sociales. No hay un solo modelo. Dicen que Guatemala, el 60% son cristianos y es la nación más corrupta de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque se le ha dado más prioridad a qué, a la emoción, al sentir. Y cuando usted le da emoción al sentir y ve un fajo de billetes y nadie lo ve, usted dice, uy, yo siento llevármelo para la casa. Sí, yo siento llevármelo para la casa. ¿Por qué? Porque vive de sentir. Pero en Europa, dicen, en Europa, la gente en Europa, el desarrollo, la cultura, la vida, la cosmovisión, el pensamiento de la gente, puede que, escuchen, puede, decían ellos, puede que Europa se haya apartado de Dios, pero el fundamento que se sembraron han hecho de naciones completamente diferentes. Y aquí la única persona de nosotros que ha ido a Europa ha sido Mari. Y yo creo que Mari puede dar fe de esto, de cómo el fundamentalismo, el evangelio que llegó a ellos fue diferente al que nos llegó a nosotros. Y esto ha producido en nosotros una iglesia latinoamericana raquítica. Escúchelo. Latinoamérica nunca escuchó el tema de la reforma hasta hace 10 años, 20 años atrás. ¿Cuándo? En Europa la celebran cada año hace 500 años. La entienden desde hace 500 años. Entienden el valor de la palabra, entienden el valor de la historia, entienden el valor de la doctrina. ¿Nosotros? ¡Oh! ¿No? ¿Con qué come? ¿Por qué? Porque esta ha sido la carencia que hemos tenido. Pero los grandes reformadores de la Biblia surgieron desde aquí. Entonces, la primera división que hubo, les dije, fue calvinismo y arminianismo. Y la segunda división que se gestó después de la reforma fue el fundamentalismo y el pentecostalismo. Usted se va a dar cuenta que un pentecostal habla mal de los bautistas. usted se va a dar cuenta que casi no se juntan. ¿Por qué? Porque uno dice, somos del Espíritu, y nosotros somos de la Palabra. ¿Cierto? Y no se tratan. Pero esto se tiene que quebrantar. El pentecostalismo, esto es una vertiente. Es una vertiente que surgió del movimiento pentecostal, de una interpretación mal hecha que tuvieron por allá en 1940 y pico, en un retiro de pastores, que el director de una denominación tuvo la visión del modaísmo se llama eso. El modaísmo fue la revelación que tuvo este hombre, entre comillas, de decir que Dios tomaba diferentes formas dependiendo el momento. Entonces, que a veces era Padre, que a veces era Espíritu y que a veces es Hijo, dependiendo a quién o a dónde se esté manifestando. Y se convirtió en ellos en una doctrina, y eso es lo que hoy manejan hoy. Ellos no creen en la Trinidad, ellos creen en un Dios que se transforma, que se transmuta, y en ocasiones es Padre, pero a veces es Hijo y a veces es Espíritu. Es una cosa loquísima. Hay un pentecostalismo unitario, pero hay un pentecostalismo trinitario que sí. ¿Sí? Son como los nosotros, pero alborotados. Son los alborotados, los panderetas, los gritos aleluya, los que vienen a culto y se tiran al suelo y saltan y aleluya. Eso, son esos. Ahora, sí. Ambos. O sea, mire, los pentecostales, la palabra pentecostal evangélicamente tiene la connotación de aquellas personas que se mueven en la manifestación del Espíritu Santo, en los dones, en el fluir, en toda la operación del Espíritu Santo, con sus usos y abusos. Eso se conoce como el pentecostalismo. O sea, el típico modelo, concepto evangélico que tiene la gente afuera es el pentecostal. Es el típico concepto que tiene la gente afuera. Pero dentro de ese pentecostalismo hay radicales y hay balanceados. Por ejemplo, Asamblea de Dios es pentecostal, balanceada. Pero las iglesias pentecostales, unitarias y otras son pentecostales alborotadas. Y en esos pentecostalismos están los unitarios y los trinitarios. Nosotros somos pentecostales trinitarios, jalando en el fundamentalismo. Sí, no alborotado, sí, pero creyendo en el poder de los dones, en la manifestación de los dones, creyendo que Dios... mire, una de las frases de la Reforma fue esta. Ojo con esta frase. Una iglesia reformada siempre se reforma. O sea, una iglesia que camina en la Reforma no es estática. Es renovable, es transformable, es denodada, es nueva. ¿Por qué? Porque esta es la vida que produce la Palabra y el Espíritu. ¿Listos? Ustedes no dejan avanzar nada. ¿Cierto que sí? Una iglesia reformada es la que va como hacia atrás. Sí, o sea, ellos dicen eso. A mí me gusta mucho la frase de los reformadores. Por ejemplo, lo que dice Miguel Núñez o Zugle Michelén, dice que la única manera en que una iglesia avance hacia adelante es mirando hacia atrás. Y mirando hacia atrás es volviendo al fundamento. Es volviendo al fundamento. O sea, sin el fundamento. Por eso en Hechos dice, y la iglesia crecía en el fundamento de los apóstoles. Tiene que estar el fundamento. ¡Sigamos, chamos! ¡Uy! Entonces, Karl Barth, el gran teólogo de la ortodoxia contemporánea y su obra en los romanos. Bueno, aquí vamos a trabajar algo muy rico, porque he organizado una pequeña división y esta la vamos a leer, pero vamos a sacarle la carnecita que podamos. Vamos a hacer una pequeña división de Romanos y se las planteo porque me parece que es muy bonita. Pablo siempre era muy ordenado en sus cartas. Y vamos a mirar lo que sigue. Pónganle cuidado. La carta se puede dividir en cuatro partes fundamentales, las cuales iremos estudiando una a una. Primero, toda carta de Pablo tiene una introducción. Miren por favor Romanos, miren Romanos. Saludos a mis muchachos, al Guámbito. Saludos a los muchachos por allá. Sí, sí, sí. El saludo de Pablo generalmente está en los dos primeros versículos, pero hay algo que es muy sabroso, y miren lo que dice la introducción. Es donde Pablo inicia dando sus saludos, colocando su agenda a tratar en la carta. O sea, en ese saludo Pablo desglosa toda la carne, ¿no? Póngale cuidado. Uno y dos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Por favor, estudiemos por un momentico el saludo. Primero, en el simple saludo Pablo hace toda una teología. Estos días escuchaba que de este saludo se han hecho tesis doctorales de estos dos versículos del saludo paulino de más de 500 páginas. Y el autor al final colocaba y decía: perdónenme si fui breve y poco conciso. Eso nos pasa aquí. Yo sé que aquí vamos a salir con unas fieras teológicas impresionantes. Bueno, póngale cuidado. Saludo. Mire cómo inicia. ¿Cómo empieza? Pablo. Ojo, recuerden que ese no era el nombre de él. ¿Usted sabe lo que significa el nombre Pablo? Ahí está. Pequeño. Ojo, Pablo no se presenta con el orgullo, ni con el título, ni la jactancia. Pablo se presenta desde la perspectiva de la humildad. Pequeño, pero no solamente soy pequeño, ¿soy qué? Siervo. Siervo. Ojo, la palabra siervo... tiene dos connotaciones. Bueno, ya les voy a explicar esto. La palabra siervo en griego significa, es la palabra doulos. Doulos, en el idioma griego, este es el problema del griego y del hebreo, sobre todo del griego, que una palabra griega podía tener muchísimos significados. Muchos. Mientras que nosotros una palabra tiene un significado. Exceptuando algunas como por ejemplo castaño. ¿Cierto? Castaño puede ser color o puede ser apellido. Entonces usted dice castaño. Entonces, ¿qué? Castaño, ¿pero qué? O sea, ese tipo de palabras era así. Ahora, el primer significado que aparece es doulos, y fue el significado que a nosotros nos enseñaron. A mí en el seminario me enseñaron esto, a decir doulos, siervo. Y cuando nos enseñaron siervo, nos decían, usted es un esclavo. Doulos, esclavo. O sea, usted no tiene libertad, usted está amarrado, usted está atado, usted no vive para usted mismo, usted está condicionado a... Tiene sentido, pero desde la teología de Pablo, el concepto de esclavitud no se ve así, y menos en Dios. Menos en Dios. Porque Pablo dice a los Gálatas, en Dios ya no hay mujer ni hombre, judío ni griego, ni esclavo ni libre. Entonces algunos descartan que la palabra doulos tenga que ver con esclavitud, y usan la otra palabra que aparece ahí, doulos, que significa casado con. En otras palabras, comprometido con Cristo. Lo sigo por amor. Estoy comprometido con Él porque lo amo. Lo sirvo voluntariamente. Lo sigo enamorado. Es muy diferente que usted tenga un esclavo a un comprometido. Entonces, lo que sucede es que, pero es que eso voy. O sea, a nosotros nos han enseñado el concepto de siervo como servidor, pero desde el término doulos, ¿cierto? Pero tenemos que enseñarlo. Es como el concepto de casado, enamorado, comprometido con. Entonces, no sirvo porque me toca, sirvo porque lo amo. ¿Sí? No trabajo porque es mi obligación. Trabajo porque es mi deleite. Entonces, cuando usted entiende y cambia esa figura, la connotación del ejercicio va a ser diferente. Bueno, tú siempre lo dices como por ese lado, la forma en que lo está explicando, ajá, o sea, no el esclavo el que... Ajá, es que el esclavo, dígale a un esclavo si quiere hacerlo. Exactamente. Sí, pero siempre lo dices como por el lado. Listo, sigamos, por ahí va. Pero mira lo que dice Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, ¿y qué dice? Llamado. Pero mire que esa palabra llamado, usted recordará, chamos, que Pablo tuvo una pelea muy violenta con los mismos apóstoles de la época porque a Pablo no le creyeron. Y Pablo dice, a mí se me apareció personalmente el Señor. Y la palabra llamados aquí tiene que ver con una frase griega llamada keleos, que significa el que llama. Keleos, el que llama es Dios directamente. O sea, Pablo dice, esa palabra llamados ahí significa keleos, que Pablo está diciendo, a mí me llamó directamente Dios. Y la palabra apóstol, que viene del griego apostelos, que significa enviado a edificar la iglesia del Señor. Hijos, entiéndanme en esto, que el concepto de apostolado desde la iglesia primitiva es un concepto de servicio, de edificación, de entrega. Un modelo muy diferente a lo que vemos hoy. Ojo, yo creo en lo apostólico desde esta perspectiva. Mas yo no creo en lo apostólico cuando dicen que el apostolado es el ministerio más importante. Cuando la gente dice que el apóstol es el que da la cobertura a los demás. Yo no creo en eso. Pero yo sí creo en el ministerio apostólico como un ministerio de edificación, de empoderamiento, de ser enviados y ser empoderados a los demás. Yo creo en ese concepto. Entonces Pablo lo está atribuyendo y dice, apartado para el Evangelio. En otras palabras, consagrado para las buenas obras. ¿Listos? Este es el saludo de Pablo. Ahora miremos la segunda parte de la introducción. Pablo habla de su necesidad de ir a verlos. Le leo esto, dice, Cristo, ahí Pablo hace una pequeña presentación teológica. Presenta a Cristo entre lo divino y lo humano, la gracia y el apostolado como consecuencia de la fe, los tres llamados de Pablo. Por favor, subráyeme esto, que esto es muy importante que usted pueda entender, porque creo que esto tiene que ver con la esencia del creyente. Le voy a leer primero esto, Versículo 5, léase el 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Escúchelo. La gracia viene de Dios. El apostolado es un llamado para desarrollarlo en obediencia a las naciones. Ojo con esto. Pablo está diciendo que todos nosotros tenemos un llamado, tenemos una gracia, y debemos actuar en obediencia a la fe al llamado que se nos ha dado. Hijos, toda persona que usted conozca tiene un llamado. Ojo, toda persona que usted conozca tiene un llamado. Usted tiene un llamado. Y si le digo, esta carta, en esta introducción, Pablo nos dice que por lo menos usted y yo tenemos mínimo 3 llamados. Primer llamado, versículo 1. Llamados a ser ¿qué? ¿Qué significa apóstol? Enviado o alguien que edifique la iglesia. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios lo ha llamado y lo ha enviado a gente que no conoce de Jesús? ¿O aquí hay alguien que no tenga ese llamado? Todos. Segunda pregunta. ¿Usted ha sido llamado a edificar la iglesia del Señor? Ha sido llamado. Entonces, todos tenemos un llamado apostólico intrínseco. Segundo llamado, versículo 6. Entre los cuales estáis vosotros llamados a hacer ¿qué? Ojo, no solamente tenemos un llamado apostólico, somos llamados a ser y a pertenecer exclusivamente a Jesucristo. Usted no pertenece a una denominación, usted no pertenece a una congregación, usted no pertenece a un grupo apostólico, usted no pertenece a un fuero humano, usted le pertenece a Jesucristo. Él es su Señor, Él es su cobertura, Él es su cabeza, Él es la fuente de nosotros, es Cristo. Pero hay un equipo que nos conectamos, del cual podemos operar todos. Y el tercer llamado que todos tenemos, 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados, ¿a hacer qué? Pablo en esta introducción, niños, nos dice sencillamente que usted y yo tenemos 3 llamados. Llamados a ser enviados, llamados a ser de Cristo y llamados a ser santos. ¿Se puede? Sí. Y esta es parte de nuestro carácter espiritual. ¿Sigo leyendo el mismo texto donde estamos? ¿Por qué Pablo tenía necesidad de verles? En el versículo 8, Pablo dice, doy gracias a Dios por vuestra fe, mi siervo, rogando de alguna manera que tenga al fin por la voluntad de Dios su propósito de ir a vosotros. En el versículo 10, versículo 11, porque deseo veros. La pregunta es, ¿por qué Pablo quería verlos? En otro sentido, ¿por qué Pablo quería conocerlos? El versículo 11 y el 13 nos da la explicación, ojo. Para comunicaros que algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para mutua conformación, para mutuamente conformaros por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Sabe cuál es el anhelo de Pablo? Y quiero que por favor ustedes se graben esto en la cabeza. Pablo solamente tenía un anhelo. Y el anhelo de Pablo era no solamente afirmar la fe, porque era afirmar la fe, sino era ayudar a las personas a fluir y a operar en el don que cada persona tenía para la obra de Cristo. ¿Qué significa esto, hijos? Edificar el cuerpo. Y yo pienso que este es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo vamos? Vamos bien. El trabajo que tenemos que hacer, hijos, es este, es edificar el cuerpo, edificar la iglesia, perfeccionar la congregación. Miren, Warren decía en una ocasión, decía, que las iglesias más fuertes no son las iglesias más grandes. Que las iglesias más fuertes son las iglesias donde cada persona de la congregación está colocando su don o su ministerio al servicio del cuerpo. Esa es una iglesia fuerte. ¿Usted se imagina donde cada persona de la congregación pusiese a operar el don que está en él? Sí, niños, sería una locura. Sería una locura. Porque operaríamos en una multiforme gracia de Dios. John. Eso veíamos en el domingo y el sábado en el discipulado. nos hablaba el estudio acerca de que hay muchas personas que dicen, yo leo la palabra, yo sí creo en Dios y en Jesucristo y todo, pero no voy con la iglesia, no quiero ir a la iglesia, no me gusta ir a la iglesia. Entonces, ahí decían unas palabras como decir, como las que, o sea, yo no puedo comprometerme y decir, estoy con Dios, y no comprometerme con el cuerpo de Cristo. No puedo. Es como decir, yo, mi esposa, cuando la conocí, tenía hijos, y decir yo, me voy a casar con ella, pero no quiero saber nada de sus hijos, no quiero tener nada que ver con sus hijos. Entonces, ahí nos está diciendo eso, es edificar el cuerpo, es, si yo me comprometo con Dios, y si quiero dar, tiene que ser en obediencia, e igualmente me comprometo. Ah, qué lindo, o sea, yo pienso que esto debe ser ahora. Ustedes están llamados a ser cristianos de otro nivel. O sea, yo diría que ustedes por estar lo que están estudiando y por estar invirtiendo lo que están invirtiendo, su vida dentro de la iglesia debe empezar a caminar, gracias Tatica, bajo un desarrollo de un don particular y empezar a operar en el don y empezar a conectar gente. La visión de Pablo siempre era activar al cuerpo. Y Pablo decía, yo quiero ir, si es el caso, a impartir un don, pero que ustedes también me impartan a mí. Pero miren que hay una particularidad que está expresa en el texto, pero también está expresa en la vida cristiana. ¿Cuál es? Que cada vez que se quiere fomentar el crecimiento espiritual, que cada vez que se quiere impulsar la gente para que crezca en Dios, el versículo 13 a mí me da una realidad durísima. ¿Qué dice? Pero no quiero que ignoréis que muchas veces me propuse ir a vosotros, pero hasta ahora he sido ¿qué? Oiga, hijos, entiendan esto. Cada vez que ustedes quieran trabajar con alguien para desarrollar en esa persona su crecimiento espiritual, entiéndanlo. ¿Vamos a hacer qué? Va a haber desánimo, va a haber obstáculos, va a haber impedimento, va a haber todo lo que tenga que pasar, porque el enemigo nunca querrá que una persona opere en el don de Dios. Sigamos leyendo el Evangelio. El versículo 16, mire ese 16 tan poderoso que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pregunta, por favor, mírenme, un momentico. ¿Por qué cree usted que Pablo arranca haciendo esta defensa, diciendo, porque no me avergüenza el Evangelio? ¿Por qué lo cree? Por la oposición. Porque yo no creía. A ver. Escuchen esto, por lo que dice Joan, después pues va por ahí, escuchen, lo leo y se lo explico. Pablo sabe que el Evangelio anuncia a un Dios ¿qué? Crucificado. Y la cruz era vergüenza para ese imperio. Escuchen, solamente en la cruz morían los más bajos, los peores criminales, lo más horrible. Ese evangelio es poder de Dios. Para los romanos, escúchelo, los dioses eran sinónimo de ¿qué? Grandeza, estatus, gloria, no de muerte ni burla. Entonces, niños, cuando la gente hablaba y llegaba a las reuniones de sus dioses, algunos decían, no, es que yo soy, ¿se acuerdan lo que Pablo por allá decía en Corinto? Es que yo soy de Apolo, es que yo soy de Zeus, es que yo soy de este, es que yo soy de, no sé, todos tenían sus dioses. ¿Y cómo eran esos dioses? Poderosos, grandes. Cuando una guerra se perdía, no perdía la nación, ¿Quién perdía? El Dios de ellos. El Dios era el que perdía. Escúchelo. ¿Sabe cuál era el concepto que los romanos tenían del Dios de los cristianos? Un Dios muerto. Un Dios golpeado, ensangrentado, caído, vencido, derrotado, que fue tan terrible que hasta el cuerpo se lo robaron y se inventaron el cuerpo, el cuento de la resurrección. Escúchelo. Para los romanos, el concepto del evangelio era una bobada, era una burla, porque el Dios de ellos era una cosa tenaz. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de mi Dios, porque esto es poder de Dios. Ojo, poder no solamente para la vida, poder para la salvación eterna, para la eternidad. La palabra evangelio es una palabra compuesta de dos raíces. Mira, la primera palabra significa eu, que la palabra eu significa transformar lo feo en bello. Algunos de nosotros necesitamos un EU, urgente. Un EU, ¿cierto? Transformar lo feo en bello significa EU. Y angelus o ángelo significa anuncio. Al sumar las dos palabras o al unirlas, entonces la palabra evangelio es el mensaje que transforma la existencia humana. Es el mensaje que transforma al ser humano, que le da vida al ser humano. Por eso Pablo dice, es poder de Dios, porque nos lleva a la vida eterna. Cristo ahora rompe con el evangelio justo por Dios, por la justicia humana. No por la justicia humana. Ahora, la justicia humana es mediante las obras, la divina es por gracia. Entonces, aquí Pablo arranca, todo esto es introducción ahora. La carne de Pablo arranca desde el capítulo 1, del 18 en adelante, hasta el capítulo 8. Todo eso es carne. Permítame alguna lectura para condensar lo que tiene que ver con los capítulos. Dice, el pecado. Estos capítulos se dividen en tres partes. El pecado, la justificación y la santificación. Deo, el pecado. Está en el capítulo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. ¿Por qué es tan importante el tema del pecado? Por favor, mírenme un momentico. Pregunta. Jairito, piensa en esto. No lea, venga, mírenme. ¿Por qué cree usted que es importante a una persona hablarle del pecado? A usted, le quiero preguntar a Jairo y a los dos Jairitos, que son como los más evangelistas acá. ¿Por qué creen ustedes que es importante hablarle a una persona sobre el pecado? Para hacerle como que tengan esa conciencia de que hay algo por lo que están estancados o algo por lo que es desagradable. Ajá, muy bien. Jairito, ¿por qué es importante hablar del pecado? Cuando alguien se le puede entender de que está enfermo y él no sabe. Poderle decir, usted tiene esto, esta enfermedad, para poder después decirle cuál es la cura. Bueno, aquí está eso. Vale, con lo que dice ahí. Dice, ¿por qué es importante el tema del pecado? Hasta que no se entienda la enfermedad, no se entenderá el valor de la cura o del remedio. Usted no puede hablar de la obra redentora de Cristo si usted no considera que está en pecado. Si usted no considera que usted no lo siente. ¿Sabía usted que la gran mayoría de la gente cree que no están mal con Dios? Pues también. Sí. Yo lo mato, yo lo robo. Estoy bien con Dios. Y el problema de muchos, la teología de muchos es que dicen que, o sea, sí, claro, es que Dios vino por nosotros y murió por nosotros, pero no se acobijan a lo que Él hizo realmente. O sea, saben que eso sí está, pero de que, como quien dice, eso por ósmosis también me toca a mí. Ajá. Entonces, me parece que es importante poder entender la connotación de Pablo cuando él quiere mostrarle a la gente en este capítulo el por qué el pecado es tan tenaz. Sigo leyendo. El pecado es la separación que hay entre el hombre y Dios por la desobediencia. La palabra pecado tiene que ver como una figura que dice errar en el blanco, o sea, no dar en el lugar correcto, no hacer lo correcto. Eso significa pecar. Ese pecado, ojo, nos degradó. Pablo lo dice. Por lo cual se entregaron a pasiones desordenadas. O sea, el pecado lo primero que hace, ¿qué es? Degrada. Segundo, ¿nos qué? Jairito, ¿qué dice Romanos 3:23? Usted se lo sabe. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Están destituidos. Entonces, el pecado nos degradó, nos separó. El pecado nos trajo muerte. Jairito, don Jairo Mosquera, ¿qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Ese pecado, hijo, ese pecado no tiene cura humana, solo divina. Pablo incluye, mire que esto es muy bueno. Pablo incluye en su denuncia a los gentiles, a los judíos, ¿y a quién? O sea, oiga, póngale que un momentico. Pablo es magistral. Pablo es magistral. O sea, Pablo arranca de lo menos a lo más y en esta denuncia de Pablo incluye a todos. Y Pablo dice, señor judío, usted está perdido. Señor gentil, usted está perdido. Señores del mundo, ustedes están perdidos. Ahora, pregunta, y lo vamos a ver. ¿Cómo los gentiles se perdieron? Ahora, entiéndame en esto. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando pensaban en los gentiles, no estaban pensando en nosotros. Pensaban en la cultura grecorromana de la época. Porque recuerde que para ellos nosotros ni existíamos. Porque nosotros fuimos descubiertos en 1800 y punto, 1500, 1400. Sí, oiga. Nosotros fuimos descubiertos para los días de la Reforma. Mientras allá estaban siendo reformados, aquí estábamos siendo encontrados. Imagínense, decolonizados. Entonces, ellos cuando escribieron esto, nosotros ni siquiera gentiles éramos para ellos. Cuando ellos hablan de gentiles, están hablando a la primera cultura cercana al Evangelio, que eran los grecorromanos. Pregunta, ¿cuál creen ustedes que fue el pecado de los gentiles de la época de Pablo? Léame 1:3:23. La idolatría. Ahí está. 1:23 dice que se hicieron ídolos, imágenes a figuras de cuadrúpedos, de todo eso. Entonces, Pablo dice a los gentiles, ustedes están excluidos de Dios porque ustedes adoraron a todo menos a Dios. Adoraron cuadrúpedos, adoraron bichos, adoraron animales. Ya. Señores judíos, ustedes están fregados. Por no decir otra palabra, están fregados. No porque ustedes hayan adorado a Dios, sino porque la ley que ustedes practicaron nunca la cumplieron. Y la misma ley que ustedes proclaman los acusa. Póngale cuidado, alguno que por favor que me lea este texto. Romanos 2, versículo 12 y versículo 13. Todos que sí. Hágale, Mari. 2, 12. 2, 12 y 13. Bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ah. Pues no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que obedecen la ley serán justificados. Ah, bravo. Pablo dice, ustedes que tanto batallan por la ley, señores judíos, a ustedes la misma ley que están defendiendo, esa misma ley a ustedes los condena. ¿Por qué? Porque no ha habido una sola persona que cumpla la ley delante de Dios. Para muchos han oído de Dios y saben las cosas de Dios, pero no se someten. Ahora, ya vamos para otro. Ahora, la pregunta. Escúchame, esta es muy bacana. ¿Los gentiles fueron juzgados por qué? Por idolatría. ¿Los judíos por? Por la ley. ¿Y el mundo? Por la ignorancia. Póngale que va el capítulo 3. Eso es violento. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? En ninguna manera. pues ya que hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros abiertos en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspide están debajo de su boca. Y sigue hablando, hasta el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pregunta, ¿el mundo por qué será juzgado? Por su ignorancia, porque el mundo no conoce a Dios. El mundo cree que es justo, la gente cree que es buena, la gente cree que no peca, pero la gente no conoce a Dios. Entonces, Pablo está haciendo acá todo su descargo teológico y se dan cuenta que Pablo mete a todo el mundo y le dice a todo el mundo, escúchelo, y desde el marco legal Pablo está diciendo, todos hemos perdido. Sigo mirando, ya nos vamos a ir tranquilos. Ustedes saben que aquí es hasta las 9, ¿cierto? Sí. Y como llegaron a comer... ¿Llegaron a comer? Bueno, listo. La justificación dice... Oiga, mire, entonces, niños, Pablo plantea la enfermedad. ¿Y ahora qué trae? La cura. Y después de la cura, ¿qué viene? Viene el... ¿Cuál sería eso? Como... el medicamento, como el post, ¿cierto? Como el tratamiento consecutivo. Entonces, póngale cuidado a lo que sigue, la justificación. Este texto de la justificación lo saqué literalmente del material de la Escuela de Reina. Esta fue una clase que dimos, no la voy a ampliar, simplemente la voy a leer. Dice así, justificación. Es un acto de la libre gracia de Dios por medio de la cual Dios nos extiende un certificado de absolución, declarándonos inocentes. Dios nos declara legalmente justos. La justicia es imputada al hombre pecador sobre las bases de la obra consumada por Cristo, quien ha sido hecho justicia de Dios a favor del hombre, cuando en la cruz Jesús murió en sustitución de éste. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 8. Romanos 5:1. Es imputada porque no la merecemos. No hay mérito en nosotros, porque nuestros pecados nos condenan irremisiblemente delante del Dios de justicia. Pero en Cristo, el hombre pecador recibe por la fe perdón y liberación del pecado. Las tres condiciones para la justificación son la fe, la gracia y la sangre de Cristo. O sea, Pablo tumba cualquier merecimiento o favorecimiento del hombre. Pablo dice, el hombre no merece nada. Lo que el hombre merece es la muerte, pero por Cristo hemos sido justificados. Tercero, la santificación. La santificación es una obra directa del Espíritu Santo que perfecciona la vida espiritual del creyente a partir del nuevo nacimiento. ¿Qué relación tiene la regeneración y la santificación? La regeneración tiene que ver con el inicio de la vida de santidad. La santificación con la continuidad de esta vida. La regeneración es la planta, la santificación los frutos. La regeneración es como la criatura nace, la santificación es su desarrollo y crecimiento. La regeneración provee la materia prima, la santificación la elabora. La regeneración es la fuente de la luz, la santificación la lámpara que la proyecta. Los tres elementos de la santificación son el Espíritu Santo, la palabra y la sangre de Cristo. Hay un espacio que dejé aquí, porque quiero que ustedes lo puedan estudiar, leer. Es Romanos 10 y Romanos 11. Lo van a leer, no lo incluí, tiene que ver con Pablo y los judíos. Lo van a leer esos dos capítulos, 9, 10 y 11, perdón, 9, 10 y 11, lo van a leer, porque tiene que ver exclusivamente con el pueblo de Israel. Capítulo 9, 10 y 11, sí señor. No lo incluí por eso, porque quiero que ustedes lo miren, lo puedan leer, y vean lo que Pablo piensa frente a la iglesia, y cómo nosotros nos vemos frente a Israel. ¿Listo? Ahora, capítulo 12, el capítulo 12, 13 y 14 tiene que ver más con el comportamiento, con las normas de conducta, con la práctica del creyente. Pero escuchen esto que escribimos acá. La sección de la ética se llama, del capítulo 12 al 16. Pilas con esto que sigue. Esta sección tiene como propósito mostrar que el comportamiento humano es el resultado de ¿qué? Del fruto espiritual. Pablo aquí habla a la comunidad, a la familia, a la sociedad. Y Pablo hace un planteamiento, dijo, si Pablo plantea esto, nosotros muchas veces queremos ser buenos en la sociedad desde nuestros valores y principios. Pero Pablo propone y dice, es imposible que el ser humano sea bueno, accesible o respuesta a la sociedad si antes no ha sido mudado por el Espíritu Santo, si antes no ha nacido de nuevo, si antes no ha sido justificado, no ha sido regenerado, si la persona no ha tenido un encuentro con Cristo, su ética, su moral y su valoración en la sociedad va a ser nula. Simplemente miren, hijos, nuestros políticos, egresados de grandes familias, de las mejores cunas, de grandes universidades, pero han sido respuesta social, porque la transformación social surge desde la transformación del individuo, y esto es lo que produce la vida en el espíritu. Y Pablo está planteando esto, y esta fue la teología de la reforma: es ser transformado desde adentro para modificar culturas, sociedades y naciones. Leo y termino. Tan solo seremos efectivos socialmente cuando seamos transformados espiritualmente. La vida, la familia, la sociedad y la autoridad se perciben mejor desde la espiritualidad. Despedida, rumbo a España. Saludos a los conocidos que viven en Roma. Advertencias finales sobre los que causarán divisiones. Y la palabra ortodoxia, doxología. Ustedes van a ver aquí en el capítulo 16 algo que se llama la palabra doxología. Ustedes lo van a ver. Aparece ahí, doxología final. ¿Qué significa la palabra doxología? Dice, doxología es la expresión verbal de lo que Dios es en sí mismo. Es alabarle declarando sus atributos y lo que representa para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos fue?